cuando tenga que volver. Que no me arranquen de raíz, solo se nace una vez. Y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer. Quiero que todo el mundo se pregunte qué es lo que está pasando. De conquista, de teorías o de guerras. La historia cambiará cuando podamos usar la fuerza del amor sin mirar razas, color, nivel social, siempre teniendo en mente que en esta tierra todos somos iguales. W, Yandel, el señor Franco de Vita. El propósito de este llamado es para que renazca el amor. Continuamos con más de 3 en 1 a través de Antena Sur 107.9 FM. Hoy se nos cayó la cédula, señores, hablando de todo lo que fue nuestro pasado. Hoy de verdad dejamos en evidencia a Vox Populi, exacto. Quizás la edad que nosotros tenemos, pero sabemos que hay gente también que es joven y ha visto también ha visto las caricaturas. Esa o es las nuestra esperanza. Las comiquitas, claro, porque nosotros dejamos un legado. Yo creo que todas esas comiquitas que nosotros hemos dicho son las mejores que se han hecho en toda la historia, de verdad. Mira, ¿y dónde dejas tú el mejor superhéroe de todos los tiempos? El mejor superhéroe, a ver. Sí, que vence a todos los superhéroes. O sea, que nunca pierde. Exactamente. ¿Cuál será? El Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. Ese es el mejor superhéroe que han podido crear. Eso es un mega héroe. ¿Dónde has visto tú un superhéroe que tenga un chipote chillón como el del Chapulín Colorado? Eso es cierto, un chipote chillón. Mira, también una de las comiquitas antiguas que estábamos mencionando es la de Johnny Quest, es una de las viejas. Muy vieja, muy buena. Mira, Maguila Gorila, ¿qué tal? Maguila Gorila. Simiolón, papá. Demasiado viejo. Mira, ¿cómo que se llamaba el ¿Te acuerdas de la comiquita esta que era la carrera del universo, la carrera del espacio? Que salía Penélope Glamour. Pepe Le Pou. Este pana tiene un problema con los platinos. Los supersónicos. Los supersónicos. Exacto, de Jackson. Los picapiedras también. Los picapiedras. No, pero mira, excelente. La carrera del espacio. Penélope Glamour. Pulgoso. Pulgoso. Eso también. ¿Cómo que se llama el tipo? Gárgame. No, ni idea. El Gárgaba. Algo así, Gárgame. Gárgame. No, ¿cómo es que se llama el tipo de el dueño de Pulgoso? Pues, que siempre andaba con él. Ayúdenos, señores, detrás de Penélope. El tiburón este que. ¿Te acuerdas? Un tiburón así grandote que andaba en un carrito chiquitito. Que andaba con una guayabera pegada. Mandibulín, chavo. Sí. Mandibulín, el tiburón ese que siempre andaba. Mira, ¿y dónde dejas ¿dónde dejas a la tropa esta loca? Que andaban como 500 en el carro y eran puros enanitos con sombreros así grandotes también de la carrera del espacio. Que uno era todo así, todo mongólico. Ajá, que eran tontos. los monstruos no, peludos. No, sí. Habían unos monstruos que eran así, como una mata de pelo, pues. Eran puros muñequitos, puros tipos, pues, que tenían sombreros y andaban como 500 en un carro. Y siempre había uno que era muy serio, que siempre le ponía el carácter a todo el mundo. No me acuerdo, pero es que es muy bueno, es muy bueno. Nosotros no hemos nombrado una comiquita que, bueno, todavía la pasan y todavía uno se queda los domingos en su cama viéndola y disfrutando cada capítulo repetido. Eso. El Tom y Jerry. Tom y Jerry. De verdad que sí. Así como Scooby-Doo también. Mira, yo nunca le pude ver la cara a la dueña de Tom y Jerry. Pero tenía tremendas piernas, déjame decirte. Tenía tremendas piernas, la negra. Alejandro, por favor. Mira, ¿y dónde me dejas al Capitán Cabernet? Ese era muy bueno. Salía el chiquitico. Ese era con el rolo así. Demasiado bueno, Capitán Cabernet. Bueno, nos invadimos aquí, tú sabes, en nuestras niñez. Y bueno, trajimos mil recuerdos. Bueno, yo creo que eso es sabroso, porque la gente también debe estar recordándose. Sí, cuando yo veía tal comiquita a tal hora, porque uno se acuerda la hora y la dónde lo pasaban. Mira, también tenemos a Hulk, que también es una leyenda. Capitán América, que muy pocos lo vieron, pero saben que Capitán América es un superhéroe. Flash también, otro superhéroe. Sí. Flash también, era bueno. Los que veían el Club Disney los sábados, que pasaban. ¿Cómo que se llama? Chip y Dale. Las ardillas. El Pato Lucas. El Pato Donald y el tío que tenía mucha plata. Mac Pacto que tenía. Y el Pato Aparato. Yo tengo un pana que le dicen Pato Aparato porque es así cuadrado. El Pato Aparato. Definitivamente este programa como que vamos a tener que repetirlo, señores, porque la lista se nos quedó corta también para nombrar todas esas comiquitas que hicieron historia. También las comiquitas que pasaban los sábados de fantasía, que era el Pato Donald, Mickey Mouse, que también eran como unas historias que duraban 30, 40 minutos. Buenas noches. Hablaron de los Thundercats. Ajá, ¿quién habla? De los Thundercats, ¿quién habla por ahí? ¿Aló? ¿Quién habla? De los Thundercats. El participante anónimo. Gracias, brother. Los Thundercats eran muy buenos de pana. Con Leonor. Como la espada de. No, los Thundercats. La espada de. ¿Cómo se llama la espada? No, chico, ese es lo de He-Man, el padre del augurio. No, pero él tenía una broma que decía Thundercats. Ah, claro. Entonces la espada se crecía. Exacto. Eso es verdad. Bueno, pero no me acuerdo. Un mensaje subliminal. Bueno, señores, de verdad que la pasamos súper bien. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para continuar. Claro, porque son muchas. Me parece. Yo creo que la gente lo va a pedir. Claro que sí, por supuesto. Bueno, llegamos gracias a la dirección del licenciado Carlos Jiménez, en los controles Marcos Cayama, y detrás de estos micrófonos María Fernanda Sánchez Torres y Carlos Sánchez. Y Alejandro Tamayo, por supuesto. Vamos antes a rifar la entrada. Miramos los Pokémon, los Power Rangers, todo eso es la nueva generación, brother. Esa es la nueva generación. Pokémon, Pikachu, el otro. El ¿cuál es más? Vamos a rifar las entradas. Se lo ganó María Milagros, amiga. Tienes sí, parte María Milagros de se la ganó porque yo te voy a decir, ¿por qué te lo ganaste, María Milagros? Porque sabemos que eres una contemporánea con nosotros y vamos a ser solidarios. Pues no quisiste darle edad, pero bueno, ¿sabes qué? Exacto, nos dijo bastantes comiquitas y bueno, llamó acá a la cabina. Entonces, María Milagros, muchas gracias, María. Mañana puedes venir a retirar tu parte de entraditas al cine. Y bueno, acá estaremos a las 10 de la noche de martes a viernes. Recuerden que tenemos nuevo horario. Nuevo horario. Vamos a ver si podemos hacer otro programa trayendo más comiquitas mucho más viejas para que se recuerden y tengan un buen rato de 10 a 11 de la noche. Claro, a través de 107.9. Como siempre, refrescando la noche. Exacto. Con todos ustedes. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias a todos. Claro. Esto fue 3 en 1. Hasta mañana. Y seguimos con más señores. Recuerden que esta semana comenzamos de martes a viernes. Hasta mañana. Sobrenatural. Alessi. Me rompiste el corazón, me hiciste infiel. It's my time now, you know. No te hagas tonta, lo hiciste ayer. Experimenten una nueva sensación, el cuarto oscuro. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Jeremías. Hola, ¿qué tal? Soy Cristi de Malanga. De parte de Nelson Arrieta. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Guaco. Queridos amigos, les habla Edgar Alexander. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Don Rorro, vocalista de Sinergia. De Antena Sur 107.9, calle 7 de Mayo. Viendo por aquí, Chino, Nacho, Macho Bicho, el romantiqueo y los reyes del reggaetón en este país. Estamos aquí en Antena Sur. Hey, yo, les habla Andy Rap. Rafa el Diamante. Sin complicaciones, por acá por 107.9 Antena Sur. Le mando un saludo a 107.9 FM Antena Sur en Barquisimeto. ¡Hey, qué tal! ¡Somos Latin Pro! Este es Teo Calderón, enviando un saludo a la gente de Antena Sur 107.9, de parte del Negro Calde, el Abayal de Contraataca. Antena Sur 107.9 con Tito al Vampiro, felicidades en su aniversario. Chuchuwasa Style, Antena Sur 107.9. ¡Sí, cara! Todos están en Antena Sur 107.9, en su primer aniversario. Más fin. Más fino. Horario Todo Usuario. El programa que escucharás a continuación no contiene elementos de salud tipo B, C y D, lenguaje tipo B y C, sexo tipo B, C y D, violencia tipo C, D y E. Horario Todo Usuario. Más de 26 millones de venezolanos viviendo el día a día, caminando, luchando y algunos hasta llorando. Todos buscando lo mismo. Amor, compañía y placer. Sintoniza de lunes a jueves de 11 a 12 de la noche. El Cuarto Oscuro. Renata Franco y Rafa Barragán. Por Antena Sur 107.9. Va más allá. Más fino. Es que yo ando pendiente de con esa chica platicar. Así que escucha, bebé. Que te voy a demostrar que contigo yo no voy a jugar. Así que escucha, bebé. Solo te quiero llevar a algún lugar y por ahí vacilar. Así que escucha, bebé. Quédate tranquila, mami, que no te voy a decepcionar. Así que escucha, bebé. Disfrutar mientras estamos juntos en el suelo. Y saber que llegaremos juntos hasta el cielo. Rayar en mi cuaderno y pensar por qué lo duermo. Pidiéndole a mis santos que lo nuestro sea eterno. Besos entre bostezos. Son esos aderezos que me inspiran, lo confieso. Me llenas hasta los huesos. Es inevitable, parecemos dos agüesos. Mujer, en mi corazón no pagarás alquiler. Solo déjate llevar, no tenemos que correr. Pero por favor, no lo echemos a perder. Oye, mujer. Me sigue gustando, me sigue encantando, me sigue gustando porque lleva el flow. Me sigue gustando, me sigue encantando, me sigue gustando porque lleva el flow. Linda muchacha, lindo pelo, linda sonrisa, bonito color, buen caminar, suave como la brisa. La llamo y se ríe, ella me llama y me muero de risa. Yo tanto en su número, ella marcó con tiza, que me avise ahorita. Yo todo el día pendiente y la llamo y cancela la cita. Linda señorita, creo que lo que usted necesita es un maniquí, cara bonita de revista. Con la ropa ajustadita y la pollina que le tape la vista. Sin creatividad y egocentrista, cuando valore la intención del detallista, le harán falta los momentos de los cuales soy coleccionista. Es que yo ando pendiente de con esa chica platicar. Así que escucha, bebé. Que te voy a demostrar que contigo yo no voy a jugar. Así que escucha, bebé. Solo te quiero llevar a algún lugar y por ahí vacilar. Así que escucha, bebé. Quédate tranquila, mami, que no te voy a decepcionar. Así que escucha, bebé. Mi bella bellísima, mi color de canela. Para mí tiene ese flow más bello de Venezuela. Eres tan dulce y dulcita como toda la ciruela. Y me encantas como pinta la silueta en la tela. Tú sabes que te quiero, tú sabes que eres la mía fea, la que quiero ver todos los días. A la que me apoya y me alimenta el corazón. A la que yo adoro y me pone en razón. Vamos, mujer, que te quiero tener, que te voy a querer. Mi mujer, vamos mujer, que te voy a tener, que te voy a querer, tú eres mi mujer. Me sigue gustando, me sigue encantando, me sigue gustando porque lleva el flow. Me sigue gustando, me sigue encantando, me sigue gustando porque lleva el flow. Que te voy a demostrar que contigo yo no voy a jugar. Así que escucha, bebé. Solo te quiero llevar a algún lugar y por ahí vacilar. Así que escucha, bebé. Quédate tranquila, mami, que no te voy a decepcionar. Así que escucha, bebé. Muy buenas noches, queridos amantes del buen sexo, que sintonizan Antena Sur 107.9, que va más allá. 11:05 de la noche, bienvenidos al Cuarto Oscuro. Hoy Rafita está un poquito enfermo. Pero sí, un poquito de chiquitico. Pero igualito me dan ganas de entrar al Cuarto Oscuro. Si te enfermo, así sea lo que sea, a uno no se le quitan las ganas de tener sexo. Y más si es diario, ¿cierto? Otra vez de 107.9. De 11 a 12, y a veces de lunes a jueves. No, ahora es de martes a viernes de 11 a 12 de la noche. Yo creo que con sexo no te vas a curar de esta, Rafa. De lo que sí, tienes, sí. No. Yo creo que es mejor. En la dirección general, el licenciado Carlos Jiménez. En la gerencia de producción, Cristian Bartoli. En los controles, mi compañero Rafael Barragán. Y Renata Franco, la que me mantiene vivo. La que, sí, me mantiene a flote realmente. Porque si no, no se halla. No te halla. No me hallo. Muchachos, también debemos recordarles que llegamos gracias a Y Esto Es Publicidad. a Café Café allí, ubicado en el Centro Empresarial Crystal Plaza, nivel terraza, muchachos, con el mejor ambiente de la ciudad. Fin de publicidad. Hoy es el día atravesado, ¿verdad? De la semana, la mitad, está metido entre las piernas. Yo creía que hoy era Marte. Sí, es que la todavía... La mala costumbre. Todavía estamos así como desorientados con el nuevo horario y espero que ustedes... me imagino que ustedes también, que les hicimos falta el lunes. Y pero aquí estaremos de todas maneras. ¿Ya dimos los contactos? No. 0251-715-4532 es el teléfono de la cabina. AntenaSurFM.net es la página de la emisora donde puedes chatear y nos puedes escuchar, por supuesto. La mensajería de texto es al 9003 con la palabra antena para que nos digas lo que tú quieras. Y si quieres contactarte directamente con nosotros, lo puedes hacer a través de el cuarto oscuro piso 69 @hotmail.com. Y además tenemos la obra maestra de Renata Franco, que es el blog del cuarto oscuro.com. Blog del cuarto oscuro.com, muchachos. Bienvenidos todos los que están por ahí nuevos en el chat de Hotmail, pues del Messenger. Bienvenidos, muchos saludos, muchos besos, qué fino. Hay mucha gente hoy, me alegra mucho eso, qué bueno. Ya saben los contactos y ya. Un poquito de música. Sí, vale, música por los oídos, muchachos. So special. Unforgettable. It's simple. Just damn. Simple thing. God damn. She want it. I wanna give it to her. She know that it's right here for her. I wanna see her break it down. Yeah. I'm ballin', throwin' money around. She a work girl, she work the pose. She break it down, she take it low. She fine as hell, she bout the dough. She doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, look at the way. She shake it, make you wanna touch it, make you wanna taste it. How you lustin' for it, going crazy, facing now, don't stop. Get it, the way she shake it, make you wanna hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you're ready to pop. She always free. When you want it, she want it like a nympho. The info, I show you where to meet her. On the late night till daylight, the club jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want. Baby, it's a new age, you're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. This most got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants it. She wants it. She wants it. So I gotta give it to her. She wants it. She wants it. She wants it. So I gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Gotta thank for that thing she got. The wish she make it tick, the wish she make it pop. I make it rain for her so she don't stop. I ain't got the move, I can sit watch. In a fantasy, it's plain to see just how it be, her and me. Backstroking, sweat soaking, no length in my set sheets. Wish she ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. Watching her do what thing on all fours. Now that this shit begins to low. From side to side, let the ride break it down, down, down. You know I like when you hike and you throw it all around. Different style, different groove, damn I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shawty. We can switch positions. From the couch to the counters in my kitchen. Baby, it's a new age. You're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. This smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants it. She wants it. She wants it. So I gotta give it to her. She wants it. She wants it. She wants it. So I gotta give it to her. 12 de la noche, estamos de regreso con el Cuarto Oscuro. Por aquí están en el Messenger desesperados por saber cuál es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de muchas cositas y vamos a tratar de crear un poco de reflexión, ¿cierto? De llamarles la atención a ustedes, aparte de creo de... Bueno, vamos a reír un rato. Exacto, de reírnos bastante. Recuerda que la risa es el mejor remedio para todo, ¿sí? Y además, si lo juntas con el sexo, pues excelente, ¿no? No necesariamente debe ser una burla en ese momento cuando estás manteniendo relaciones sexuales. Lo que queremos hacer, Rafa y yo, es que queremos crear secciones nuevas para el programa. Y hoy vamos a intentar una especie de noticiero sexual. ¿Ok? Vamos a intentar eso. De una vez. No, porque las cosas están muy buenas. Vamos a recordar a la gente que si tienes tu noticia sexual, alguna nota bien interesante, la puedes... nos las puedes comentar a través del 715-4532 o al 9003 con la palabra antena. También al www.antenasurfm.net o al el cuarto oscuro piso 69@hotmail.com y también a través de blog del cuarto oscuro.com. De una vez le mando un saludo a la colega Angélica Nacimiento, a Karen Niño, también anda por ahí conectada y escuchando el programa, y por supuesto a la licenciada, que le mando miles de besos, mi amor. Gracias por la sintonía y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Cris Valecillos dice que le manda saludos a sus panas del Obelisco. Si está escuchando, pues saludos. Buenísimo, todos esos cibersexolocos que se conecten a través del cuarto oscuro @hotmail.com. Hola. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, vamos con la primera noticia. Sí, que esta está muy divertida. De una vez. Dale, Rafa, que tú, yo sé que la vas a contar mejor que yo. Resulta ser que bueno, mire, qué buena broma. Que un hombre estaba tan preocupado por su eyaculación precoz, esto parece hasta un chiste y todo. Uh-huh. Pero bueno, este caballero sufría de eyaculación precoz y estaba desesperado porque, bueno, necesitaba durar más. El pana, me disculpa, se llama Zoran Nikolovic. Es serbio y tiene 35 añitos. Ok, nada uh-huh. más. O sea, esta es una persona bastante... Yo creo que ya es grande y debió haber asistido, debió haber ido a un doctor. Está grandecito, para la gracia. Exacto, pero no fue ningún doctor, sino que fue un curandero. Y el curandero le dijo, no, mire, mijo, usted llega, agarra un erizo de mar. Ajá, dale. Espero que ustedes conozcan los erizos de mar. Una vez yo estaba en Margarita y pisé uno y no me fue nada bien. O sea, imagínense un puercoespín. O sea, esa cosa tiene un poco de pullas por todos lados. ¿Cómo vas a agarrar un erizo de mar para la eyaculación? Bueno, en fin. Exacto. Entonces el curandero le dice al huerzengre este de 35 años que si tiene relaciones sexuales con el erizo, si logra penetrar el erizo, pues la eyaculación precoz se le va a quitar. Claro que se le va a quitar la eyaculación precoz. No se está perforando todo el pene, se lo está echando a perder. Sí. La cosa es que el pana quedó con el pene destrozado, tuvo que ir al hospital, ¿ok? Y los médicos no lo podían creer, pues. No podían creer lo que se había hecho este pana con el erizo. ¿Qué clase de medicina es esa, mi pana? Cita con el doctor. Imagínense, ay, pobrecito. No, realmente, muchachos, conchales, si ustedes sufren de algo por el estilo, algún problema sexual, si les da gripe, lo que ustedes quieran, panas, vayan al doctor, por favor. A mí también me cuesta ir al doctor y realmente necesito ir. Pero por favor, antes de cometer una locura de estas, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Por qué no decimos otra noticia antes de musiquita? Mira lo que dijo el pana. Dios sabe qué pensará de mí, su novia, ¿no? Hablando de su novia. No sé si me dejará por pensar que soy un pervertido o por haber sido tan idiota. Yo creo que por idiota. Yo creo que estúpido. Por supuesto. Idiota, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sabes? Nada más con ver a un erizo, que es una bola llena de púas. Ajá. Pana, ¿no? ¿Qué es eso? Qué terrible. Qué ignorancia, perdónenme. Así que, por favor, antes de pasar por estúpidos, mantengan la boca cerrada y vayan a un doctor que ellos sí saben lo que lo que deben hacer. ¿Sabe otra entonces? Recuerda que el sexo no es solo penetración. ¿Otra de una vez? ¿Cuál? El clásico, por favor, este es un clásico. A todos, en algún momento, nos ha tocado tener relaciones sexuales en un auto. Uh-huh. ¿Cierto? A todos ustedes sexólogos que nos sintonizan, a los que no, también. A los que están adentro de la cabina también. Por supuesto. Además, es muy divertido. ¿Y por qué no un rapidito en el carro? No cae nada mal. No. Capaz no debe ser ni tan rapidito ni nada. Y además, si uno tiene dinero... En el momento de la pasión no te importa. Por supuesto. No te importa. La cosa está, es que si uno se emociona mucho, uno llega y dice, bueno, vamos a prender el aire full, vamos a subir los vidrios y vamos a gozar. Claro. ¿Pero qué pasa? Bueno, eso lo que pasa es que de repente, vamos a suponer que tú te metiste dentro de un estacionamiento techado, un estacionamiento cerrado, de esos, por ejemplo, que son sótanos, y tú cierras tu carro con el aire acondicionado prendido, y lo que puedes hacer es intoxicarte o morirte asfixiado con el dióxido de carbono que saca el carro, porque lo tienes prendido, obviamente, para que sirva el aire acondicionado. Por supuesto. Y eso fue lo que le pasó a una pareja en Buenos Aires, según la noticia. Por esa misma razón. Así que si lo van a hacer en el carro, bajen los vidrios. Bueno, aunque se murieron felices, creo yo. Bueno, esa es una de las maneras que ha dicho mucha gente. Primero, si me voy a morir, al menos tengo que haber tenido un buen sexo. Sí, pero no es la idea tampoco, ¿verdad? Qué buena broma, qué descuido, qué a buen resbalón. Bueno, la pareja fue encontrada desnuda dentro del vehículo y la policía se imaginó que era que se había muerto por un escape de gas. Qué dilema. A través del aire acondicionado. Y suele suceder, eso suele suceder. Es más, hay gente que se asesina de esa forma. Pero... Eso debe ser divertido morirse así. No, sin comentarios. Aquí lo divertido para nosotros son las relaciones sexuales responsables. Pero al menos no sufrieron. Primero, estaban teniendo sexo. Y segundo, que morirse por esa intoxicación es como quedarse dormido. Así que no sufrieron, al menos la pasaron bien. ¿No? Okay. Para ver el lado positivo, que la gente se murió teniendo sexo, pobrecito. O sea, qué triste. Perdón por ver el lado positivo, Rafa. Disculpa. Muy bien, por supuesto. Si podemos morir de fue indoloro, pues. Fue indoloro. Aunque sea. Sí, un temita, musiquita para los oídos, muchachos, y ya venimos. Set me down. 11 y 25 de la noche, estamos de regreso con el cuarto oscuro. Les recuerdo que pueden llamar acá a la cabina al 715-4532. Pueden mandar su mensajito de texto, no sé decir la X. Zampa texto. Al 9003 con la palabra antena. Esto cuesta 0.50 bolívares fuertes, más básico, más IVA. También pueden escucharnos a través de la web por antenasurfm.net. Pueden agregarnos al Messenger para que se unan a la conversación aquí toda esta gente que no sé ni de qué hablan. El cuarto oscuro piso 69@homel.com y ahora tenemos una paginita por ahí en la web, blogdelcuartooscuro.com, para que la visiten. Que a la gente le gustó bastante. Fíjate lo que nos dicen por aquí. Nahuana necesitaba oírlos, era la tranquilidad que necesitaba. Hasta la música que colocan me relaja y me hace sentir divina. Qué bueno, Angélica, saludos, sexóloga, buenísimo. Angélica trabaja conmigo por ahí en otros lugares. Bueno, muchachos, esto es el Cuarto Oscuro de Antena Sur 107.9, que va más allá. Mira, fíjate, por aquí nos acompaña María Fernanda Torres, que nos va a dar, no nos va a dar una noticia. Sí, muy buenas noches. De una vez, ¿qué noticia? Ah, Rafa, ¿qué noticia quieres? Si quieres la ponemos, ella habla de decir la noticia de la bicicleta. ¿No? ¿Qué pasó con la bicicleta? ¿Sabes que encontraron un hombre? ¿En dónde fue eso, Renata? No sé. Fíjate, con un cortinito y todo. En Escocia. Eso fue en Escocia. El señor se llamaba Robert Stewart. Y estaba en un hotel que se llamaba Averley House Hostel. Okay. Entonces, fíjate, ¿sabes que ayer estábamos hablando sobre la adicción al sexo? Entonces la cosa está como que bien difícil. Si este pana ya es un adicto, necesita satisfacerse, ¿cierto? Hasta el punto que perdió el control de estar con una bicicleta. ¿Cómo es posible que tú quieras estar con una bicicleta? No puede ser, o sea, lo estoy leyendo y no lo puedo creer. Ajá. Ay, yo he visto bicicletas para mujeres que tienen un dildo que sube y baja. Ajá, pero ¿cómo hace? O sea, la cosa fue que el pana estaba sujetando la bicicleta y movía las caderas simulando el acto sexual. O sea, ¿en qué parte de la bicicleta él estaba penetrando con su pene? O sea, no entiendo. Por Dios. No entiendo qué era lo que estaba haciendo exactamente en la bicicleta. O sea, tengo que ver una bicicleta de frente para que mi imaginación vuele y saber dónde estaba metido el pana. Yo sé que en el sexo todo se vale, pero escoger una bicicleta para eso. No, yo no sé qué les pasó. Yo no sé qué le pasó a este pobre hombre, ¿verdad? Y se lo llevaron preso, de paso. No, por supuesto, porque en la calle no puede andar. Se lo llevaron preso por payaso. Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, muchachos, tienen que tener mucho cuidado. Si andan en la calle, si su deseo sexual es incontrolable, pues deben asistir a un doctor, porque realmente esta persona no debe ser una persona normal. Debe tener algún problema, porque realmente, ¿qué pasa? ¿En qué cabeza entra de que una bicicleta pueda estimularte sexualmente? Mire, esto desencadenó 500.000 problemas. ¿Cómo cuál? Porque ahora se están preguntando en Escocia si es lícito o ilícito, o sea, si es legal o no legal tener relaciones sexuales con objetos. Por supuesto. Eso ya está ridículo. Eso es como que tú, ay, no puedes usar juguetes sexuales porque es un objeto. Son objetos inanimados, así que es ilegal. No, realmente. ¿Qué es eso? Ya, ya es lo que haga con su vida. La cosa es que realmente estamos mal por ahí. Lo que pasa es que de verdad tuvo muy mala suerte que fue que lo consiguieron ahí, le voy a entrar así como que a hacer el service room, ¿cómo es? Ok, sí, limpieza del cuarto. Ajá, la limpieza del cuarto, que tocan a la puerta y entran. Imagínate que lo hayan conseguido ahí con la bicicleta entregada. Les voy a hablar de un lugar donde no van a conseguir bicicletas precisamente. Esto es publicidad, muchachos, y debo hablarles de Café Café en el Centro Empresarial Crystal Plaza, el mejor ambiente de la ciudad, la mejor música alternativa y con videitos bien agradables, con Pepitos Gourmet, muchachos, atendido por sus propios dueños. Pepitos con champiñones, gratinados, con mozzarella, con queso amarillo, con vino blanco, muchachos, son excelentes realmente, con... Pide un pepito triple, por favor. Dice que eres un sexólogo que te lo van a sacar bien resuelto. Así que, bueno, si no es suficiente con un pepito, pues acompáñalo con un café, ya sea frío, caliente, con veneno, sin veneno, porque realmente Café Café tiene 17 tipos de café. Recuerda que es atendido por sus propios dueños. Abre desde las 7 de la mañana, donde puedes comerte tu empanadita. Y además, ahora tiene punto de venta, Café Café, en el Centro Empresarial Crystal Plaza, muchachos. Los espero por allá. Fin de publicidad. Saludos a toda la gente que está en el Messenger: Freddy, Yosmaris, Lela, Elías, Orlandito, Jonathan 1 y Jonathan 2, y Jocelys. Jonathan Lozada y Jonathan Montilla. Están por ahí los dos. Muchos besitos. Muchísimas gracias a la gente que le encanta participar en el programa. Como ahora una amiga llega y me dice: mira, Rafa, mira lo que encontré. Por aquí hay un blog con varias cosas interesantes que yo sé que ustedes las pueden desarrollar muy bien. Muchísimas gracias, Osmari. Y gracias a todos ustedes, sexolocos, por sintonizarnos. Osmari dice que ya no es una sexoloca, ya nada más es una radio escucha sexual, algo así. Muy bien, sí. Sí, que te catalogues como tú quieras. Sí, mira, si hay gente haciendo sexo con bicicleta, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, tan sencillo como eso. La idea es que no, la idea es que uses condón. Segundo, que bajes el vidrio del carro, por favor. Claro, no nos queremos morir teniendo sexo. Sí. Pendiente si los agarran las policías por ahí. Ajá. Es más, ni lo deberían hacer. Eso también es tan típico. Tan típico eso que te llega la policía. Ciudadano. ¿Qué? Joven.

Cuarto Oscuro, el único programa que no se atreven a tener las otras emisoras. 11:36 minutos de la noche. Esto es el cuarto oscuro. Renata está gozando, pero una parte de otra. Es que con toda la noticia de esta gente que se murió en el carro, estamos hablando sobre el sexo en el carro. Entonces, que si el carro es chiquito, que si el carro es grande, que si tienes una camioneta, que por ejemplo mi carrito que es chiquitico, por ahí están hablando, de repente lo empezaron a relacionar con una amiga que tiró en el carro con no sé quién, y entonces salió embarazada, y entonces después empezaron a hablar de tener los condones en el carro. Por supuesto, por supuesto. ¿No han visto la cuña esta de siempre guarda tus condones en el carro, que una amiga, la mejor? Exacto, no voy a echar el cuento, muchachos. Si lo han visto, chévere. Sí, yo la he visto, en escrita, en video, en 500 versiones la he visto. Sí, sí, el carro, yo por ejemplo en mi carro tengo un cepillo de dientes, tengo toallitas de esas de bebé, estoy equipada en mi carro, no voy a decir qué más tengo. Qué bueno, chéverísimo. Por ahí la gente felicita por la música, qué bueno que le guste la música, y por supuesto los temas que hablamos y las locuras de noticias que encontramos, porque realmente hay cosas muy extrañas en la calle y en el mundo, y hay gente muy desviada, por decirlo así, para que ustedes se den cuenta que no son los únicos sexolocos, y qué bueno. Hay que disfrutar de una sexualidad sana. Por ahí Renata me estaba leyendo algo demasiado interesante, pero que estaba excelente de interesante y de serio, que era el asunto de Ecuador con las mujeres. Sí, lo que pasa es que hay una mujer en Ecuador que se llama María Soledad Vela, que okay. Ella forma parte de la gente que legisla, ¿no? Entonces ella dice que ahora debería haber... las mujeres en Ecuador deberían tener ahora el derecho de tener una felicidad sexual. Es decir, que las mujeres en Ecuador se ven como objetos sexuales, o que nada más son mujeres para criar niños y cocinar y limpiar y más nada. Perfecto. Entonces ella quiere que ahora haya una ley que le dé derecho a las mujeres tener sus propias decisiones libres y responsables que tengan que ver con su vida sexual. Le llaman la ley del orgasmo a la mujer. Sí, porque salió mucha gente así diciendo que qué le pasa a esta loca, que cómo es eso que vas a hacer una ley para el darle derecho a la vida sexual libre a una mujer, que casi que le haces una ley para que cada mujer cuando vaya a tener sexo con alguien tenga un orgasmo, y si no vas preso porque no le diste el orgasmo, y se empezaron a meter con ella y toda la cosa, y bueno... A mí me parece bien. A mí me parece muy bien. Está exigiendo su placer, su satisfacción. Así como lo hacen ustedes, chicas, todos los días saliendo a la calle, disfrutando de su libre de sexualidad de una forma responsable. Porque más de una vez, ya hemos comentado acá en el Cuarto Oscuro, que el poder sexual de la mujer, por supuesto, que domina el del hombre. Y que hoy en día se dan cuenta que disfrutan o pueden disfrutar de esa... libertad sin caer en el libertinaje, por favor, siempre tomándolo de una manera responsable. Sí, ella explica que ella no quiso decir que quería demandar un derecho a un orgasmo o algo por el estilo, no, que tenemos que... Cada vez que te acuestes conmigo, mira, aquí está escrito. Ajá, ¿me si tiene? No, te voy a llamar a la policía para que te lleven preso porque eres un mala cama, no. Sino que ella dice que las mujeres tienen derecho a disfrutar las relaciones sexuales de manera libre, justa y más abierta, sin ser tratadas nada más como un agujero. Okay, no para que sean tratadas como un agujero y que, okay, vamos a tener relaciones nada más porque tenemos que tener hijos. No, sino por disfrute y crecimiento personal a través del sexo. Eso es lo que quiere para las mujeres en Ecuador. Recuerda que el sexo no es solo penetración. Sí, y las mujeres tienen todo el derecho a exigirlo. Pues. Yo me ofrezco a cumplirlo. Sí, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Maravilloso. Y si no, pueden preguntar. Por aquí tenemos otra noticia. Es cortica. Esto es un señor de Ucrania que tiene 116 años. Tiene 116 años, pero no es que tiene 116 años nada más, sino que todo este tiempo lo ha tenido sin relaciones sexuales. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca nada, y nunca sexo para nada, o sea, nunca nada de nada. ¿Qué sexo? Entonces él dice, ¿te imaginas al viejito de 116 años todo arrugadito? Él dice que la gente cuando se casa pelea todo el tiempo y que eso no es nada bueno para la salud. Y que el secreto de su longevidad es que no tuvo relaciones sexuales nunca, pero ¿tú te imaginas? ¡Qué dilema! Yo prefiero morirme joven. Y tener bastante sexo, ¿verdad? Sí, si eso tiene que ver con la longevidad, pues entonces, no sé, me moriría a los 50. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú en tu pareja tienes buen sexo, no discutes tanto. O cuando vas a discutir, tú lo tomas con cuidado, porque tú sabes que tienes algo muy bueno que no quieres perder. Pero la cosa es que este pana nunca tuvo sexo con nadie. O sea, él simplemente tomó la decisión. Yo me imagino que vio a su alrededor, ¿no? Que estas parejas pelean. Dejó de creer en eso y ya dijo, no voy a tener sexo nunca en mi vida y ya. Hay que mandarle un correo electrónico y preguntarle el por qué. Porque fíjate, la adolescencia, pana, que uno está tan atacado por ahí en la calle. ¿Sabes? Después... No, pero si existe gente asexual... Ah, por supuesto. Si existe gente asexual, esos asexuales que no tienen relaciones... Y los asexuales, según he leído, se pueden enamorar y todo, pero no tienen ningún tipo de encuentro sexual con nadie. O sea, no les produce deseo sexual a nadie. Todo un vampiro. Uh-huh. Es muy bizarro. No, chévere. Los vampiros sí son los modernos, como los que pasan en la tele, sí tienen sexo. Ah, sí, todos pavitos. Pues, y como humanos también, divertido. Vamos a recordarles. Uno de los mejores ambientes de la ciudad y es Café Café, ubicado en el Centro Empresarial Crystal Plaza, nivel terraza, en donde puedes conseguir una gran variedad de comidas y de tipos de café. Pepitos triples, gratinado con amarillo, gratinado con mozzarella, con lomitón con aguacate o sin aguacate, muchachos, impresionante. Vayan y coman en Café Café, que serán atendidos por sus propios dueños. Y digan que son sexolocos y los van a tener excelente. Yo que les digo, muchachos, la semana pasada nos fue muy bien por allá y la próxima nos va a ir mejor. Así que Café Café en el Centro Empresarial Crystal Plaza abre desde las 7 de la mañana, donde puedes comer tu empanadita divina y pagar con tarjeta, porque ahora tienen punto de venta. Utilízalo de predespacho o hasta que el cuerpo aguante, papá. Centro Empresarial Crystal Plaza. Fin de publicidad. Robbie Williams, Better Man. Tema bajito. Ya venimos. There's someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm. I'm pouring rain. Give me endless summer. Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old. For my time, as my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears. Walk me out of here, I'm in pain. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. To love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord. I feel the cold. I feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Epila cortina, pues. ¿Qué pasó con Epila cortina, pues? ¿Qué pasó con la cortina, rata? 11:47 minutos de la noche, estás dentro del cuarto oscuro en donde el sexo no es solo penetración, por supuesto. Muchísimas gracias a la gente que está conectada, a la gente que está sintonizando 107.9 y la gente que está pendiente del cuarto oscuro y pendiente de ellos mismos y de vivir una buena sexualidad. Y bueno, muchachos, si van pendientes, hacen huelga. Hagan huelga, pero ya saben, orejipiñata en frente a Antena Sur. Orejipiñata. Yo les pongo los preservativos. Sí va. Sí y va. Lanzo lubricante así. Claro, una orejipiñata durísima así. Enfrente a todo. Exacto. Sí. Una orejipiñata lo que tienen que armar, pero con las pancartas, por supuesto, porque si no, no. Tienen que haber las pancartas. Si no, no va. Rosada. Para que Jonah no se queje. Ey, no me pueden hacer una a mí que no sea rosada. ¿De qué color la quieres? No sé, tú sabes que no me sé los colores. Verde. Ok. ¿Sí va? Sí, muy buen color. La mía que sea morada. Yo todo es morado. Bueno, en fin, vamos a seguir con... Ah, no, ya va. Ya saben, dígalo. Llamen a la cabina al 715-4532. Manden su mensajito al 9003 con la palabra antena. Escúchenos a través de la web por antenasurfm.net. Agréguenos al Messenger por el cuarto oscuro piso 69 @gmail.com o mándanos un correo, que por ahí nos mandaron unos correos preguntándonos que si podíamos hacer unos programas sobre orgías y eso. Vamos a hacer un programa sobre orgipiñata. Ok, sí. Para que el pana esté feliz. Y ya saben, pueden visitarnos en la web también, en nuestra página personal del programa, blogdelcuartooscuro.com. Tu obra maestra. Sí, es muy morado, me encanta. Por eso es que me gusta tanto. Chéverísimo, con un diseño de un gran amigo que se llama Gil. Se llama Héctor Gil, a.k.a. Gil, diseñador excelente. Sí, maravilloso, ¿verdad? A mí no me queda nada del diseño porque eso fue trabajo de él. Yo lo que hago es de webmaster. Yo no sé nada de diseño. Pero lo haces muy bien. Sí, ¿verdad? Yo de vez en cuando meto la mano por allá, pero de vez en cuando, cuando tenga tiempito, vamos a ver qué le posteo por ahí, muchachos. Una de las loqueras mías. Yo esta noche me voy a poner en eso. Sí, porque hoy seguro me va a costar tardísimo. En fin. Mira, otra noticia. Una cosa bien interesante también. Todas estas noticias están bien locas, pero una que otra. Y esta está bien interesante, sino que nace un niño hermafrodita. ¿En dónde fue eso? Eso fue en... no sé en dónde fue. No me acuerdo. Bueno, nace un niño hermafrodita. Y bueno, los padres, conchale, ¿cómo hacemos? Bueno, lo tienen. Y después ya cuando el niño tiene como 2 años y medio, resulta ser que ellos lo registraron. Lo identificaron como un niño, pero se dieron cuenta que era una niña. En Argentina. En Argentina, aquí mismo, al lado de nosotros. Entonces, se dieron cuenta que era una niña, pero que también tenía un pedacito, un pene, hermafrodita, común. Bueno, no es tan común realmente, pero sí suele suceder. Entonces fueron a un juez para que, por favor, le permitieran realizarle, practicarle un cambio de sexo para convertirla en toda una niña. Sí, la cosa es que el juez dijo que era necesario aprobar esta operación, porque si no, la niña iba a tener problemas después, en el momento, problemas psicológicos, porque cuando creciera, porque tenía las dos. Está bien que lo hagan desde niño, para que uno normalmente no se acuerda mucho de todas esas cosas de la niñez, así que está bien. A mí me parece muy buena decisión por parte del juez. De paso que los niños de la infancia son demasiado crueles. Claro, te imaginas. Son demasiado crueles. Así que ahí es cuando uno pasa más roncha, porque todo el mundo se mete contigo, que si tienes la nariz grande, que si eres flaquito, que si eres altico, que si eres negrito. Por supuesto. Imagínate algo hermafrodita, más de uno no lo va a entender. Y todas esas cosas quedan clavadas en el consciente, en la mente de las personas, y por supuesto repercuten en su futuro. Pero bueno, gracias al juez, muy buena decisión. Y muchachos, desen cuenta que pasan cosas loquísimas en el mundo en lo que respecta al sexo. Ah, mira, pero lo que pasa es que decidieron ponerla como niña porque ella tiene un ovario, tiene útero, tiene trompas y tiene vagina. Por supuesto. O sea, lo que tiene bien puesto es... los órganos femeninos. Lo que tiene sobrante es un pene. Ajá, pero que su aspecto realmente es como de niño, aunque no tiene el pene bien formado. Qué bizarro. Uy, sí, qué problema, ¿verdad? De repente la van a tener que empezar a dar hormonas, así como la gente que hace cambios de sexo después de adulto. Sí, como la mujer hombre que salió embarazada. Ajá. ¿Sabes qué? Bien Radio Rochela, que se están metiendo con él y todo. Sí. Sí, por supuesto. La gente Eso prefiere, sí, yo no me gustaría meterme. No, a mí tampoco. Prefiero agarrarlo de broma, criticar y meterse con esa persona. Lo mismo que estás diciendo tú de la infancia. Y fíjate, oye, qué bueno, no solo en la infancia, sino ya después de viejo. Sí, ya esas cosas son... No hay que meterse porque... Yo me imagino la cantidad de personas que deben... por eso es que son los crímenes de odio, porque te meten tantas cosas en la cabeza que terminas matando a los emos, terminas matando a la gente así hermafrodita o a la gente que hace cambio de sexo y cosas por el estilo. ¿Te imaginas esa gente que dio vuelta a esa noticia por todos lados? ¿Cómo los mirarán en la calle y la cosa? Y deberían tener el derecho a hacer lo que les dé la gana. Realmente, digo yo. Por favor, el mundo es libre y por eso es que vivimos... Y además en el cuarto oscuro hay espacio para todos, ¿verdad? Y si en el cuarto oscuro hay espacio para todos, pues más en el mundo. Vamos a... No vamos. Vamos a despedirnos de una vez, muchachos. Vamos a con esta rapidito de la de Holanda, que esta es una que a Rafa le gusta. Ah, buenísimo. ¿Y qué no pasa en Holanda? Dígame en Ámsterdam. Bueno, esto es en la ciudad holandesa Ámsterdam. ¿Okay? Hoy me mandaron unas fotos de unos locales muy interesantes de esa ciudad. Sí. Sí. Ok. Bueno, ellos están estudiando eliminar la prohibición de mantener relaciones sexuales al aire libre en el parque Vondel, que está en el centro de la ciudad y normalmente es visitado por unos 10 millones de turistas. O sea, está prohibido ya tener sexo en público en ese parque. Ok. Pero están pensando en eliminarlo. Muy bien. No sé por qué. Muy bien, porque es maravilloso. A mí me encantaría tener un día relaciones sexuales en un parque o practicar un exhibicionismo como el que estamos viendo en la televisión en este preciso momento. Ah, mira la cosa. Ajá, dígalo. En el parque hay unos están los principales museos de la ciudad, ¿ok? Por eso es que la gente va. Y bueno, supuestamente por los museos, ¿no? Ok. Pero la decisión, quieren tomar esta decisión es porque quieren aceptar situaciones que ya se producen. O sea, la gente ya se la pasa ahí dándole en el parque, ¿me entiendes? Entonces ellos, ¿para qué van a tener la prohibición si ya la gente se la pasa en eso? ¿Comprendes? Capiche. Exacto. Entonces, por eso es que quieren quitar esto. Y además en Holanda como que es la ciudad donde hay que perder el control. Realmente. Vale. En Ámsterdam, ¿cierto? Uh-huh. Si Holanda es el país completo. Ajá. Lo decía yo. Lo que pasa es que estoy viendo a la gente desnuda en la calle y realmente... Sí, Rafa tiene puesto y está viendo gente desnuda. Sí. Mira, senos. Bueno, muchachos, recuerden que estamos aquí de martes a jueves. Mañana será otro día del cuarto oscuro. Muchísimas gracias. Recuerden visitar blogdelcuartooscuro.com. Y recuerden además que aquí no se pueden mantener relaciones sexuales en las plazas y tampoco en los carros. Y si lo van a hacer, tengan mucho cuidado, utilicen condón y que nadie los pille. Y si van a hacer una de estas travesuras, porque no se toman una foto incógnita, que no salgan las caras, o al menos se las tapan y nos las mandan. Nosotros las posteamos en el blog, no hay ningún problema. El cuarto oscuro, piso 61@gmail.com, ya saben. Ahí tienen, muchachos, para que compartan sus experiencias con nosotros, porque si nosotros lo compartimos las nuestras con ustedes, ¿por qué no ustedes con nosotros? Muchísimas gracias por la sintonía. Y bueno, vamos a escuchar un tema. Dirección general. No, nosotros tenemos que nombrar a esa gente. No. En la dirección general. El licenciado Carlos Jiménez. En la gerencia de producción. Cristian Cambur Bartoli. Renata Franco, la mujer que me mantiene a flote todavía. Lo tuve que decir al principio y ahorita al final. Muchísimas gracias. Y Rafael Barragán, que siempre me piropea tanto. Te quiero, amor, es que yo te quiero. Yo salgo aquí con la autoestima, pero... Yo te quiero más que un hijo mongólico. Qué horrible lo que acaba de decir. Yo te quiero mucho. Ok, está bien. Hasta mañana. Un temita de Soda Stereo. Sí, va, qué bueno, chao. Renata Franco y Rafa Barragán te enseñarán que el sexo no es solo penetración. Antena Sur 107.9, fresca para tus oídos.